Bueno, hermanos, vamos a compartir una porción de la palabra. Vamos a mirar en Juan capítulo 11. Allí la palabra nos narra ese momento donde Lázaro tuvo una enfermedad que fue bastante complicada, no había forma de que lo pudieran ayudar. Y de pronto acuden al Señor y cuando mandan a buscar al Señor, el Señor apenas escucha que estaba enfermo el que amaba, dice la palabra 11.4, Juan 11.4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el texto en el versículo 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Son cosas que a veces no entendemos con nuestro razonamiento humano, con nuestra mente no podemos comprender los tiempos del Señor. Son tiempos perfectos. Tiempos que realmente van a obrar con bendición para nuestras vidas, no van a ser nada anticipado ni van a ser algo fuera de lugar, sino que se van a mover de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es interesante ver que cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro estaba enfermo, él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Inmediatamente el Señor sabía muy bien los tiempos, sabía muy bien el propósito, tenía en claro qué debía hacer. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Dios tiene el control de todo. A nosotros nos desespera en un momento de enfermedad, un momento de crisis económica, un momento donde la familia está pasando por una situación difícil y pareciera que el Señor se tarda y no viene, sino que allí el Señor se toma el tiempo para demostrar que solamente Él tiene que actuar. Aquí no pasa por desesperarnos, por salir corriendo, por tirar manotazos de ahogado, sino que se trata de ir y buscar en la voluntad del Señor. Dice la palabra que se pasó más del tiempo, porque la palabra dice que en el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y Jesús había declarado que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios. Y cuando llega Jesús a ver a Lázaro, Lázaro ya hacía 4 días que estaba muerto. Pero la narración sigue y es hermoso ver los planes de Dios con los planes del hombre. Cuando el hombre dice ya terminó todo, cuando ya el hombre dice no se puede hacer nada, ahí es cuando el Señor aparece y puede actuar y obrar y demostrar su poder. Porque en todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen que ser para la gloria de Dios. Tienen que ser para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y hay veces que hay que esperar y hay veces que hay que sufrir, y hay veces que pareciera que todo se terminó, pero cuando llega Jesús las cosas recién se inician allí. Vamos a mirar el texto en este día que sigue en Juan 11 22, dice más también no, perdón, vamos a leer del 20, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, después de escucharla a esta mujer, a Marta, lo que decía, le dijo, tu hermano resucitará. Qué bueno que las palabras de esta mujer, que de pronto parecían tan llenas de fe, donde le decía, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parecía que tenía una fe tan tremenda, tan inquebrantable, pero de pronto vemos que allí Jesús le dice, tu hermano resucitará, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, más adelante, sé que en algún momento va a resucitar. Pero allí el Señor la mira y le dijo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor. ¿No le quedaba otra? Sí, Señor. Ahí le dijo, esta mujer, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ahí el Señor la medio como que la retó un poquito y ella dijo, bueno, sí, Señor, yo creo esas cosas, yo creo. Pero en realidad, en muchas ocasiones decimos creer, pero cuando nos sacude, nos sacuden los problemas, nos sacuden las situaciones, nosotros miramos alrededor y vemos el problema. Y ella miró y Lázaro ya estaba allí enterrado, estaba muerto. Por más que dijo, sí creo, pero no había en su corazón la suficiente fe. Jesús pide ver dónde pusieron a Lázaro. Jesús pide ver dónde estaba. Y lo llevan allí donde estaba la cueva. Ahora vamos a ver el versículo 39. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y esta que hace un ratito había dicho, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Ahora estaba metiéndose en medio ahí y no dejaba obrar al Señor. No quería quitar la piedra, porque ella decía, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros creemos que ya están muertas, como que ya no tienen vida, ya no hay solución, ya no hay forma de arreglarlo. Esta vida, el matrimonio, la familia, el problema económico, las situaciones que estamos viviendo, esta pandemia, ya no hay arreglo, ya no se puede hacer nada. Y el Señor simplemente pide que quitemos la piedra. Y esto es interesante, que no pide que... no fue el Señor a quitar la piedra. Ellos tenían que quitar la piedra. Nosotros a veces tenemos una piedra en nuestro corazón que está obstruyendo la bendición del Señor. Esa piedra es la incredulidad. Esa piedra es un obstáculo que debemos quitar de nuestra vida para permitir que el Señor obre. Y tal vez esta palabra que le dijo a esta mujer también sirva para tu vida en este momento. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros? Cree y será hecho. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros que pusiéramos fe, confianza en Él? Esta mujer, yo me imagino que agachó la cabeza, se hizo un costado, vino alguien, corrió la piedra. Y dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle, dejadle ir. Hermanos, yo no sé cuántos sueños, cuántos anhelos están muertos en este tiempo sobre tu vida. No sé cuántas relaciones parecen muertas, matrimonios, hogares, no hay solución, ya se terminó todo. Bueno, yo quiero decirte que si vos corres esa piedra que está estorbando en el camino de la bendición que el Señor quiere hacer, vas a ver resucitar todos esos sueños, esos anhelos, ese hogar, esa familia. El Señor puede restaurar. Pero estas palabras que le dijo, esta pregunta que le hace a esta mujer, también es para nosotros. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Muchas veces, hermanos, somos nosotros un obstáculo. Nosotros ponemos una piedra con un nombre, incredulidad. Esto no lo puede hacer el Señor. Puede obrar allí, puede hacer esto, puede hacer aquello, pero esto ya, Él debe ser su voluntad. No. Cristo vino para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. No permitas que la incredulidad deje allí muertos tus sueños, tus anhelos, tus proyectos. El Señor quiere obrar en tu vida y quiere obrar en cada corazón. Así que yo te animo a que en este día puedas confiar en el Señor. Pero hay algo que hay que hacer. La tarea es tuya. Vos tenés que quitar esa piedra. O sea que vos en tu vida tenés que decir: yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Y permitir que lo haga. Y vas a ver allí, vas a ver que el poder de Dios se va a mostrar una vez más. Que Dios va a demostrar su amor para con tu vida. Porque donde está Cristo hay vida. Donde está Cristo hay poder. Y yo sé que vas a hacer una obra en tu vida. Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado de esta reunión. Y anímate a correr, a hacer un lado esa piedra para ver el poder de Dios.